vez has tenido que cambiar un discurso cuando comenzaste a darlo porque te diste cuenta que tu discurso no tiene nada que ver con la gente a la que le ibas a hablar? A los predicadores nos pasa constantemente. Recuerdo que una vez fui a una iglesia y entonces llevaba un tema preparado. Cuando llegué allí me di cuenta que la mayor parte del público eran indigentes de la calle. Así que dejé a un lado el tema que llevaba y entonces tuve que hablar de un tema, ¿verdad?, que hablar acerca de la transformación en Cristo. A veces uno tiene que ir adaptando los mensajes al público. Esto me hace recordar a los misioneros Fernando y Ana Stahl, quienes fueron como misioneros a los Andes peruanos, fueron a trabajar con los nativos. Y entonces ellos dijeron, bueno, un buen método para empezar a evangelizar a las personas es a través de la venta de las publicaciones, el colportaje, lo que nosotros conocemos como colportaje. Fueron, tocaron puertas, ofrecieron libros y veían que no tenían éxito. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que más del 95% de las personas eran analfabetas en esos lugares. Así que dijeron, no, este método hay que dejarlo a un lado. Y entonces se dedicaron a construir clínicas, a construir escuelas, mercados, donde pudieran compartir la belleza del Evangelio. De esto hablaremos justamente en esta ocasión, la lección número 12, Pablo, misión y mensaje. Hablaremos de cómo Pablo tuvo que adaptar su mensaje a un contexto multicultural y bastante complicado, porque la gente estaba basada solamente en filosofías y en asuntos espectaculares. Vamos a ver cómo lo hizo. De esto hablaremos en esta ocasión. Lección número 12, Pablo, misión y mensaje. Quédate con nosotros. En un momento iniciamos. Estamos de vuelta y estamos listos para desarrollar la lección número 12, Pablo, misión y mensaje. Y nos place darte una cordial bienvenida. Gracias porque sigues este repaso. Esperamos esté siendo de bendición para el estudio personal, pero también si eres un maestro y compartes la lección con tus alumnos. Esperamos que sea una herramienta útil este repaso. Lo hacemos con mucho cariño para cada uno de ustedes. En esta ocasión queremos presentar a nuestros invitados, el que es ya de casa, nuestro amigo, el doctor el Abraham Ramírez, quien es actualmente pastor de distrito de Nesa, y nos place darte una cordial bienvenida, pastor. Bienvenido. Gracias, pastor. Pues aquí listos. Ya hablamos la semana pasada de Pablo. Dijimos que es una vida extraordinaria. Recorrió cerca de 25 mil kilómetros enseñando, fundando iglesias. Pero ahora vamos a ver, en el recorrido de los 25 mil kilómetros, ¿qué enseñó? ¿Cuál era su mensaje? Es lo que Correcto. vamos a ver en esta ocasión. Nada fácil, ¿no, pastor? Nada fácil, pero lo hizo con la ayuda de Dios, ¿no? Correcto. Un mundo diverso, Así es, ¿verdad? así es. Vamos a ver cómo lo logró. Y nos place darle una cordial bienvenida también al pastor José Sul Trejo. Él es actualmente secretario de nuestra Unión Mexicana Central y nos da mucha alegría que finalmente, pastor, pudo abrir un espacio en su apretada agenda para estar con nosotros. Muchas gracias, Bienvenido. pastor. Buenos días. Aprecio mucho su invitación. Y con la ayuda de Dios estamos aquí para seguir aprendiendo y que lo que hemos estudiado durante este trimestre pueda seguir siendo una bendición para nuestra vida. La verdad que la conversión del apóstol Pablo ha sido considerada como una de las extraordinarias conversiones. Y lo que leemos, parte de lo que leemos en el Nuevo Testamento, pues es reflejo de lo que Dios hizo en su vida. Y Correcto. aunque no es fácil entender el medio en el cual él se desenvolvía, pero creo que nos deja mucha enseñanza. Un extraordinario instrumento, ¿no, pastor? Un Extraordinario. extraordinario instrumento. Qué maravilla. Y Dios también puede usarnos a cada uno de nosotros si lo permitimos así. Vamos, si les parece bien, a compartir algunos saludos. Hay personas que nos mandan saludos y queremos devolverles el saludo. Vamos a comenzar con el pastor Abraham. Ok, pastor. Tenemos saludos para Elisa Ibarra. Ella nos escribe desde Sonora, así que regresamos los saludos muy afectuosos para todos ellos. Óscar Andrés Pulgarín nos escribe desde Cali, Colombia, de la iglesia de Jericín. Bendiciones para toda la iglesia y especialmente para él. Y también Anderson Fajardo Cediel, que nos escribe de la iglesia del norte de Santander, en Colombia. Bendiciones para él y para la iglesia. Claro que Que Dios sí. les bendiga mucho. Bendiciones de regreso en Colombia. Pastor Sul. ¿Algún saludo? Gracias, pastor. Carlos Rivera envía saludos desde Boston, Massachusetts, de la iglesia de Jamaica Plain. Y le correspondemos esta mañana sus saludos y deseamos que cada vez que tenga la oportunidad él siga dedicando tiempo para seguir estudiando esta lección. Claro que sí. Tengo yo aquí algunos. Donaldo Cabrera, de Newbury Park, California. Angélica Cortés Silva, de Palm Beach, Florida. Y Hermilo Saavedra, de Riverside, California. Queremos darles un cordial saludo también. Y gracias porque siguen este repaso. Que en sus congregaciones la presencia del Señor haga las diferencias. Y que este repaso también les ayude a acercarse más a Él. Vamos, si les parece bien, hacer una pequeña pausa. Y en un momento vamos a iniciar ya el desarrollo de esta lección número 12, Pablo, misión y mensaje. Ya regresamos. Bien, vamos a proveer lo que será nuestro bosquejo del repaso de la lección número 12. Vamos a comenzar con el primer punto. Pastor Zul, ¿cuál será el primer punto de este bosquejo? Metáforas de salvación. Uh-huh. Muchas enseñanzas que el apóstol Pablo nos ha dejado a través de lo conocido a lo desconocido, pero que deja enseñanza bíblica, espiritual para nuestra vida. Muy bien, así que primer punto, metáforas de salvación. El segundo punto, Pastor Abraham. Sí, el segundo punto, Pastor, sería enseñanzas de salvación. Uh-huh. Vamos a ver la teología que manejaba Pablo, ¿no? Habla acerca de la ley, habla acerca de la crucifixión, de la resurrección, la importancia que tuvieron todos esos eventos en la vida del Señor Jesús, que le plasma como el plan de salvación. Correcto. Así que lo vamos a ver. Muy bien, y si les parece bien, el tercer punto sería frutos de salvación, ¿verdad? Porque se nos habla aquí que de repente hay algunas diferencias en el cumplimiento de la misión y de cómo el fruto del Espíritu Santo debe mantenernos unidos, ¿verdad? Definitivamente. Bueno, vamos a hacer una oración, si les parece bien, para comenzar en esta ocasión nuestro repaso. Acompáñenos, por favor. Cariñoso Padre, te pedimos que tú nos bendigas en esta lección, en este repaso, que todo pueda ser guiado por ti. Y Señor, nos ayudes a saber cómo predicar tu evangelio en un mundo multicultural. Que realmente podamos, Señor, implementar métodos que tú hiciste provisión para el apóstol Pablo y que podamos realmente cumplir la tarea y pronto estar en casa con Jesús. Bendícenos, en el nombre de tu Hijo amado lo pedimos. Amén. Muy bien, vamos a entrar entonces de lleno al primer punto, que es metáforas de salvación. Pastor Abraham, Pastor Zul, ya dijimos que hablamos la semana pasada del apóstol Pablo, perdón, y de cómo Dios lo fue preparando, Pastor, para una obra especial. ¿Verdad? El apóstol Pablo, un hábil comunicador versátil en un mundo pues difícil de ser conquistado con el evangelio. Personas basadas en el intelecto, personas que esperaban lo sobrenatural, lo asombroso, personas que basaban solamente su pensamiento en filosofías humanas. Qué difícil predicar en este contexto, pero Pablo lo hizo. Sí, es interesante notar. No cabe duda que la lección tiene una secuencia. La semana pasada, de alguna manera, la lección hacía referencia a cómo es que Dios preparó, llamó y escogió a un hombre con esas cualidades que tenía el apóstol Pablo para después trabajar y servir en un mundo multicultural, como donde se desarrolló el apóstol Pablo. Por supuesto que ahora, en esta semana, vemos que con la ayuda de Dios y de su Santo Espíritu, Pablo no atropelló, no lastimó a cada una de las personas con quienes él se relacionaba, no importa su cultura, sino que capitalizó. Él usó esos medios culturales para poder adaptar su mensaje y llegar a esos corazones para presentarles la verdad, como lo menciona la lección, que es el Cristo crucificado. Correcto. La verdad Yo lo considero un hombre versátil, comprometido, pero que al mismo tiempo supo adaptarse al auditorio, al medio, al ambiente que lo rodeaba, con el fin de alcanzar a las personas. Claro que sí. Muy parecido al método que usaba Jesús, ¿verdad, pastor? De parábolas, de utilizar cosas del diario vivir en su contexto. Y eso justamente hacía Pablo. Sí, ahorita tal vez vamos a comentar acerca de esas alegorías, esas metáforas que usaba Pablo, como los soldados, los atletas, el cuerpo humano, el edificio, un edificio, una casa. Es decir, usaba muchas imágenes que iba de lo familiar o de lo conocido a lo desconocido. ¿Verdad? De lo material, entonces enseñaba verdades celestiales. Era un gran orador Pablo, ¿no? Correcto. A semejanza del Señor Jesús, sin duda alguna. Pero yo creo que es importante, pastor, ver que Pablo era una persona que acomodaba su mensaje sin echar por tierra los principios divinos. Le hablaba también a los griegos como a los judíos. El pastor Zul recordaba que Pablo, ¿verdad? Pues es judío, pero también tenía la ciudadanía romana, por ejemplo, y conocía muchas culturas. Así que entonces Dios preparó a su mensajero totalmente, ¿no? Y ¿cómo es que él a los griegos le predicaba de una manera y a los judíos de otra? Era el apóstol Pablo, decía el pastor entre bambalinas, que era un predicador dúctil, maleable, se acomodaba, pero nunca rebajando las normas, ¿no, pastor? Así correcto, es. Así correcto. Es. Y me llama la atención las figuras que él utiliza, ¿no? Por ejemplo, se nos habla del soldado, pastor. Se nos habla del soldado y es interesante ver cómo es que él, pues, utiliza el casco, el yelmo, ¿verdad? La coraza. Y entonces utiliza y lo va aplicando a la vida espiritual de una manera muy hábil, ¿no? Y es que ese era realmente el contexto del que le tocó vivir, ¿verdad? Pues hay un dicho que dice que al lugar donde fueres, haz lo que vieres. Y la verdad que Pablo tenía una perspectiva, tenía una visión de poder capitalizar a aquellas actividades que se desarrollaban en ese medio. En el caso de los griegos, pues la competición, el atletismo, la lucha, en pocas palabras era un mundo donde para ellos el deporte jugaba un factor bien importante, el deporte, la lucha. Y es por eso que el apóstol Pablo utiliza esto, los soldados del tiempo de Pablo eran reclutados de diferentes grupos étnicos y nacionalidades, fueran romanos o no. Significa que la labor del apóstol Pablo para llegar a esas personas era fundamental. Yo hasta siento que hasta cierto punto el apóstol Pablo, se adaptaba a su medio y para poder alcanzar a aquellas personas en el lugar donde ellos se desempeñaban, aún en el deporte. Correcto. ¿Sí? Porque la salvación pues es para todos. Claro. Y qué interesante que el apóstol Pablo no desechó el medio cultural, sino él se inmiscuyó para poder alcanzar y presentarles a ese Cristo, a esas personas en un mundo como lo presenta la lección. Todo un desafío, ¿no, pastor Abraham? Sí, hablaba Pablo de cosas comunes, pastor. Dice que, y nosotros conocemos la historia, los soldados romanos caminaban por todas partes, por todas las ciudades, ¿no? Todos los caminos llegaban a Roma. Todos los soldados romanos andaban por todas partes y la gente lo veía. Así que hablar de un soldado era cosa común entonces. Exacto, allá, todo el, ¿no?, mundo sabía. Y dice que hablar de un soldado era hablar de lealtad hacia sus jefes, hacia sus autoridades. Y creo que es una característica que debe tener la iglesia adventista. Lealtad hacia a quienes nos presiden en el Señor. La resistencia, la disciplina de un soldado. Cómo se prepara para la batalla. Y esto nos dice, prepárense. La vida cristiana no es fácil. La vida cristiana es una batalla, es una lucha, ¿no? Ahora parece ser que nos hablan en otro lenguaje actualmente. Yo los pastores antiguos que yo escuchaba cuando era niño, Esto es una lucha. Y quien les dijo que iban a estar cómodos aquí les mintió, decían los pastores. Y esto hay que batallar y hay que ir hacia adelante, ¿no? Sí. Y también pensaban en la recompensa. Cuando un soldado se jubilaba, recibía un lugar para donde vivir y una pensión. Uh-huh. Un lugar donde vivir, ¿no? Y dice que aparecían ciudades de soldados retirados. Entonces, esto nos hace pensar también que al final de la batalla hay una recompensa con Cristo Jesús. Amén. Pero no es fácil. Hay que batallar. Mira ese texto, pastor. 2 Timoteo, capítulo 2, dice: soporta conmigo las fatigas como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a quien lo tomó por soldado. O sea, el soldado debe estar enfocado en lo que debe de estar. Así es, ¿no? No debe estar involucrando en otras cosas, ¿verdad? Así que cada vez que pasa un soldado, hay que estar firmes. Hay que prepararnos como ellos para la batalla. Nosotros tenemos una batalla espiritual. Correcto. Así. ¿Cómo me pasó, Sol? Hay tres cosas que en la vida me han gustado. La primera es la que Dios me ha dado el privilegio. Y una es el ministerio, la vocación del pastorado. Me encanta. Si Dios me hubiera llamado para ser pastor, me hubiera gustado ser soldado. Ah, sí. Me llama mucho la atención la disciplina, el orden, la limpieza. Colportando, lo vi muchas veces al llegar hasta con ellos. Y lo otro es el deporte, donde también se requiere disciplina. Y en la vida cristiana igual se ocupa disciplina. Dios quiere de nosotros que seamos buenos cristianos. Uh-huh. Buenos uh-huh. cristianos. No importa el mundo en el cual nos desenvolvamos. Que mantengamos en alto los principios del Señor. Y que estemos dispuestos a pelear la batalla del cristianismo con la ayuda de Dios y del Espíritu Santo. Amén. Y esa es una de las enseñanzas que resalta la lección y qué hermoso que el apóstol Pablo lo puede compartir hoy con nosotros. Correcto, correcto. Pues vamos a hacer una pequeña pausa y en un momento regresamos a esta lección número 12, Pablo, misión y mensaje. Y esperamos que estas maravillosas verdades puedan fortalecernos como soldados y ayudarnos a mantenernos firmes como atletas. En un momento regresamos. Señor Jesús. Bien, estamos listos. Estamos analizando la lección número 12, Pablo, misión y mensaje. Vamos a entrar al segundo punto, que es enseñanzas de salvación. Ya vimos el primero, que es metáfora de salvación. Y en este punto, enseñanzas de salvación, Pastor Abraham, Pastor Zul, pues llegamos a un punto que a veces causa mucha confusión, que es el asunto de la ley. Hay personas que toman los escritos de Pablo para asegurar que la ley ceremonial sigue siendo vigente y que se confunden entre leyes, ¿verdad? Si la ley ceremonial, si la ley de 10 mandamientos es la que quedó clavada en la cruz. Ya, ¿qué podemos nosotros decir acerca de lo que Pablo escribió acerca de la ley, pastor? Voy a solamente resaltar un aspecto, pastor, en relación a la ley. La palabra de Dios y la parte del martes nos es categórico en mencionar que la ley a la cual se está refiriendo, aunque hay muchas, porque es muy amplio la ley, aún para el apóstol Pablo, que tenía conocimiento porque era judío, era fariseo, etc. Entonces, la ley a la cual se refiere, la ley de Dios. Probablemente con un poquito más de tiempo hablaríamos de las diferentes leyes, ahora había leyes civiles, religiosas, pero es la ley de Dios. Solo voy a aportar un aspecto más. Los judíos procuraban ser buenos. Ellos guardaban la ley, pero lo guardaban por miedo a un castigo de Dios, por miedo a una maldición de parte de Dios. Y me parece que la ley de Dios no tiene ese propósito. El comentario de William Barclay en el Nuevo Testamento, en referencia a este capítulo, nos dice alguna frase muy bonita. No es la ley del temor, la ley de Dios no es la ley del temor, sino es la ley de amor. Y me gusta cómo es que él menciona que la ley de Dios, transgredir la ley de Dios, ese no es pecado, sino quebrantar el corazón de Dios. Es decir, si nosotros amamos a Dios, debemos obedecerlo por amor al Señor. El amor debe ser el móvil que nos debe de llevar, porque Dios tiene interés en una vida íntegra y de bienestar para nosotros. Todo es para nuestro bien y no debemos hacerlo por temor, sino por amor. Así que yo quiero mencionar ese aspecto, lo precioso que Dios comparte con nosotros para nuestro propio bien presente y, por supuesto, futuro, porque a los que lo obedecemos, dice Deuteronomio, nos va bien. Correcto. Nos va bien. Correcto. Así que, de alguna manera, encontramos pues posición categórica, ¿no?, de Pablo acerca de la ley, pastor. Sí, pastor. Para Pablo no había ninguna duda en cuanto a que los mandamientos, los 10 mandamientos, la ley moral, son preceptos eternos y que se aplican a todas las personas. Y podemos ver alguna diferencia así rapidita, pastor. En Deuteronomio 31, nosotros vemos que todas las leyes ceremoniales, las leyes de salud, las leyes civiles, todo lo que correspondía a leyes de relaciones entre el pueblo hebreo, ¿sí?, fueron escritas en un libro. Mientras que la ley de Dios, la ley moral, fue escrita en tablas con el propio dedo de Dios. Y esas tablas se pusieron dentro del arca del pacto, ¿no? Pero mira, pastor, lo que dice acerca de esas leyes. Deuteronomio 31, 24. Dice, cuando Moisés acabó de escribir las palabras de esta ley en un libro, mandó a los levitas que llevaban el arca del pacto del Señor. Tomen este libro de la ley y pónganlo al lado del arca del pacto del Señor vuestro Dios y que quede ahí como testigo. ¿Okay? Así que todas las leyes civiles, las leyes ceremoniales, todo lo que estaba escrito en un libro, fuera al lado del arca. La ley moral estaba dentro del arca. Entonces, cuando leemos en el Nuevo Testamento que la ley fue clavada o cualquier otra, fue todas esas leyes que estaban en ese libro, ¿no? Leyes ceremoniales, leyes de salud, ¿verdad? Que algunas de esas leyes sería conveniente que las obedeciéramos, ¿verdad? Sí. Porque hay mucha sabiduría en ello. Pero los 10 mandamientos estaban dentro del arca. Y de esa ley, de los 10 mandamientos, dice Pablo en Romanos 31, perdón. Entonces, pregunta él, ¿anulamos la ley por la fe? Después de explicar que la salvación es por la fe, él pregunta, entonces, ¿hacemos a un lado la ley porque la salvación es por la fe? Y él mismo contesta, de ninguna manera, al contrario, confirmamos la ley. No había duda para Pablo. Los 10 mandamientos son eternos, son vigentes y es para toda la humanidad. Correcto. Y entra una segunda enseñanza, Pastor Zul y Pastor Abraham. Entra también el asunto de la resurrección. Y bastante difícil hablar de la resurrección y de la cruz, Pastor, en una filosofía griega, ¿verdad?, donde todo el mundo creía en la inmortalidad del alma y en veneración a imágenes. Y entonces Pablo empieza a hablar de la resurrección, ¿verdad?, con valor. Sí, Pastor. La verdad que usted bien lo mencionó hace un rato. Los judíos tenían un concepto diferente de lo que ellos llamaban el escogido de Dios. Ellos tenían una perspectiva muy, muy diferente. Para ellos, pues eran los actos portentosos para ellos. Así que para los judíos, pues un Dios que acabó en una cruz, pues era ridículo. Por eso dice la Biblia que para ellos era tropezadero. Para ellos, ese escogido, pues evitaba la espectacularidad, que era que algo a ellos les agradaba. Para los griegos, su Dios tenía que ser un Dios incapaz de sentir nada. Así que un Dios doliente para los griegos era una contradicción. Para ellos, ustedes saben que la filosofía era la retórica, lo que algunos conocen como la acrobacia intelectual. Predicar a ese tipo de personas no era fácil, no era fácil. Y más con el contexto que usted acaba de mencionar. Todos aquellos conceptos incorrectos, tradiciones, filosofías que le rodeaban, para ellos la razón era solamente importante. Pero aún así que predicarles de Cristo, pues para ellos era, dice un comentarista, era causa de risa. Pero había que predicarles. Y Pablo buscó la forma de tratar de alcanzarles a través del Cristo crucificado. No era fácil en ese tiempo. En el Areópago usó la elocuencia y pues hubo pocos resultados. Pero aún así, Dios se encarga de trabajar en el corazón de las personas. Así que, Pastor, y no estamos tan lejos, Pastor Abraham, en nuestro tiempo de esta predicación tan complicada, porque igual vivimos en un tiempo aquí en la Ciudad de México donde pues la mayoría de las personas igual siguen creyendo en la inmortalidad y en todo ese tipo de cosas, Pastor. Sí, yo creo que a semejanza del mundo en que se movía Pablo, influenciado por las ideas y filosofía helenista de los griegos, pues eso ha prevalecido. La mayoría de la gente actualmente cree en la inmortalidad del alma. Cree que cuando una persona se muere, se va al cielo. Creo que es una verdad tan clavada en la mentalidad humana que hace que la gente también, o sea, si el alma es inmortal, entonces podemos tener rezos para los santos, porque los santos no mueren entonces, ¿verdad? Hay intercesores, como esas personas que fueron santos, que no pecaron o que pecaron y estuvieron cerca de él. ¿Qué sé yo? Tantas cosas que se desprende de esa filosofía de la inmortalidad del alma. Uh-huh. Sin embargo, Pablo deja bien claro en todos sus escritos por lo menos tres cosas. Uno, que solamente Dios es inmortal. Solo Dios tiene inmortalidad. Y la inmortalidad es un don de Dios que le va a dar a los salvados. Uh-huh. Y que los salvados, ¿verdad?, recibirán eso en la resurrección cuando Cristo venga por segunda ocasión vez. De la segunda eso vez. Queda bien claro. Uh-huh. Así que yo creo entonces que si hemos de predicar, hemos de llevarlos a la palabra de Dios. Que también la gente respeta la palabra de Dios. ¿Eh? Uh-huh. Lo que dice Dios lo creen. Cuando se les enseña, correcto, entonces ellos salen de su error. Yo creo que lo que tenemos que hacer, lo decíamos aquí, es ir, enseñar, buscar, mandar. Ah, el pastor nos estaba comentando de un asunto muy importante, de ir y buscar. Ojalá que nos los pueda compartir también. Claro que sí. Pastor Sol. Gracias. Solo quiero agregar un versículo más en relación a lo que el pastor Abraham ha mencionado, que es 1 Corintios 15, sí, 13 y 14. Dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y el 14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Uh-huh. Así que solamente quiero reforzar lo que el pastor ha mencionado. Nuestro Dios no está aquí, ¿verdad? Él ha resucitado. Y eso es lo hermoso de nuestra fe, de nuestra creencia. Me parece muy oportuno mencionar, pastor, que lo que Dios desea es que cada uno de los hijos de Dios seamos protagonistas como Pablo en la predicación del Evangelio, en el lugar, en el medio, en el grupo étnico, en todo lugar. Me parece que Dios quiere que usted y yo busquemos, perseveremos en la búsqueda de alcanzar a aquellas personas que necesitan conocer de nuestro Dios. No importa que aparentemente, pastor, no haya muchos resultados, como pasó con Pablo en el Areópago. Correcto, correcto. Por ejemplo, el evangelismo de la amistad sigue dando resultados, sin dar estudios bíblicos. Hay lugares donde el evangelismo de la amistad es el único camino. Uh-huh. Es el único camino, cuando hemos recibido instrucción, para alcanzar a los judíos. El evangelismo de la amistad. Mi hija actualmente está en Turquía, y ella tiene amistad en su dormitorio porque no está en una universidad cristiana. Y ella dice que el evangelismo de la amistad es la obra que ella está haciendo. ¿Sí? Los medios, las publicaciones, está alcanzando. Estos días recibimos 18 cartas de personas, como soy el director de publicaciones también, de personas que quieren que oren, que le manden materiales, que quiere estudiar la Biblia, que los alcancemos. Una de esas cartas es de un personaje conocido, Mario Aburto Martínez, que el Evangelio dice que ha llegado a su vida y quiere seguir conociéndolo. Alguien llevó esa literatura y Dios lo está alcanzando. Ya mandó su fe de Jesús, uh-huh, y ya se le calificó, ya se lo devolvimos. Dios en algún momento dará los resultados oportunos. Hay jóvenes que mandan el versículo de cada día del matinal por WhatsApp, O por algún medio electrónico, y personas contestan respondiendo, gracias por el versículo que hoy leí, ha sido de bendición a mi vida. ¿Sí? Una lupa nos dice buscar, una lupa es para buscar. Bueno, usted y yo podemos ser esa lupa en las manos de Dios, para buscar a aquellas personas en el lugar donde están, no importa el idioma, la cultura, para buscar. Dios, su Espíritu Santo se encarga de que la cruz de Cristo sea exaltado y alcance a las personas. Y un sobre es para enviar. Y un sobre es para enviar. Así que cada uno de nosotros debemos crear nuestro propio método evangelístico con la seguridad de que Dios lo va a usar para atraer a las personas al conocimiento de su verdad. Así es. Vamos a hacer una pausa más y en un momento regresamos a la tercera parte, el desenlace de esta lección número 12. Pablo, misión y mensaje. Y regresamos. La Unión Mexicana Central te invita a leer tu Biblia y a estudiar el espíritu de profecía. ¿Cómo? A través del plan Encuentro. Juntos leeremos la Biblia y la serie Tesoros de Vida. Puedes seguir el plan en nuestra página de Facebook, facebook.com/Unión Mexicana Central, y en nuestro blog, planencuentro.wordpress.com, en donde cada mañana encontrarás publicada la lectura correspondiente. Plan de lectura Encuentro. Preparados para su venida. Bien, estamos de vuelta y estamos ya llegando al final de esta lección número 12 y vamos a entrar con el tercer punto, que es frutos de salvación. Pastor Abraham, Pastor Zul, bueno, viene una parte muy interesante en esta lección donde nos damos cuenta que en el cumplimiento de la misión a veces hay diferencias, Pastor. Todos tenemos nuestra diferente personalidad, nuestro diferente carácter y a veces hay ciertas diferencias en el cumplimiento de la misión. Y Pablo se enfrentó con una diferencia, ¿verdad? Con Juan Marcos. ¿Cómo lidiamos con esas diferencias, Pastor? ¿Cómo aprender a manejarlas? Porque existen. Sí, Pastor. Cuando estudié esta parte, me vino a mi mente el liderazgo de Jesús con sus discípulos. Yo a veces uso algunas frases diciendo que nosotros los seres humanos y a veces nuestros hijos somos como las galletitas surtido rico. Y el Señor tenía un grupo muy peculiar, algunos con temperamento fuerte, otros con temperamentos más nobles, pero aún no es fácil conjugar las fuerzas, los dones y los talentos de un grupo, más como el de ellos. La verdad que había mucho liderazgo entre ellos. Yo creo que Dios tiene un propósito para nosotros. Si los llamó era para un propósito, cumplir la misión. Por supuesto que conjugar las fuerzas no iba a ser fácil, pero Dios tenía ese propósito y tuvo que tener paciencia para trabajar con ellos. Dios cree en el trabajo en equipo. Dios cree en el trabajo en equipo. Uh-huh. Pero para eso es normal. Número uno, por asunto de personalidad. ¿Sí? Número dos, por pensamientos diferentes. Y número tres, por conductas diferentes. Pero aún así, aunque tengamos nuestra particularidad, Dios quiere que conjuguemos nuestros esfuerzos. Y me parece que la Biblia nos da por lo menos un consejo, que es, dice en Efesios 4:2-3, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Ese es el primer consejo. Hay que trabajar. Las diferencias no es el problema, porque lo tuvo Pablo con Juan Marcos. No es el problema, sino qué solución vamos a dar, qué paso vamos a dar cada uno de nosotros para poder probablemente renunciar a nuestras diferencias y unir nuestras fuerzas, como dice ahí enseguida, solícitos en guardar la unidad por el Espíritu, del Espíritu. El Espíritu Santo es el único que nos puede ayudar, pero me parece que una de esas es soportándonos, teniendo paciencia y siendo humildes para poder conjugar nuestras fuerzas en el nombre de Dios, para trabajar en el cumplimiento de la misión. ¿Qué mensaje tan atinado, Pastor? Porque a veces en esas diferencias hay algunos que tiran la toalla y dicen, no, mejor me voy de la iglesia, ya no sigo adelante, ¿verdad? Pastor, hay que aprender a manejar esas diferencias. Sí, Pastor, es necesario, porque como tú dices, algunos tirarán la toalla, otros traicionarán la causa. Uh-huh. En San Marcos capítulo 3, versículo 13, dice, después Jesús subió al monte y llamó a los que quiso y fueron con él. Uh-huh. Y estableció a 12, a quien llamó apóstoles, para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Sin duda alguna, a Jesús le gustaba también trabajar en equipo, ¿no? ¿Cuántos discípulos tenía? Muchos. Pero de entre todos sus discípulos llamó a 12. Un grupo cercano de él. Es su equipo de trabajo, ¿no? A quienes les iba a dar la oportunidad de andar con él, de aprender de él cercanamente, de ver sus milagros, de oír sus enseñanzas. Le gustaba a Jesús trabajar en equipo. Vemos que uno de ellos lo traicionó, ¿no? Pero a mí lo que me llama la atención es que los llamó para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Primero es estar con Jesús y después mandarlos a predicar. ¿Para qué? Porque cuando estamos con Jesús, ¿verdad? Las diferencias se terminan, las diferencias se acaban. Comprendemos el propósito principal, que es cumplir la misión, y entonces estamos preparados para hacerlo, ¿no? A Pablo también le gustaba trabajar en equipo, por lo menos dice la lección que se mencionan 8 colaboradores cercanos de él, uh-huh. Silas, Timoteo, Tito, personas que en los cuales Pablo influyó poderosamente, ¿sí? Y fueron buenos dirigentes. Uh-huh. Se menciona también la diferencia que se tuvo con Marcos, ¿no? Ya no lo quiso llevar. Pero fue ventaja, porque había un equipo misionero. Cuando Pablo deja a Marcos, Bernabé lo toma y entonces forman dos equipos misioneros. Uh-huh. Pablo y Silas. Así es. Así que entonces Dios ve, Dios dirige esta causa, ¿sí? Hay que ponernos a su servicio y Él nos va a encauzar hacia el triunfo en el cumplimiento de la misión. Así que aún las diferencias, pastor, el Señor las puede utilizar como bendición de su iglesia, ¿verdad? Sí, sí. Pero qué privilegio que a pesar de nuestra personalidad, el Señor nos toma en cuenta para predicar el Evangelio, para ser instrumentos en las manos de Dios. Por eso es Pablo, su misión y su mensaje. Y nosotros hablamos como Pablo, como un misionero, pero Dios quiere a nosotros también, nos llama para ser misioneros. Y para luchar, es normal, en la familia hay diferencias. Claro. Dos mundos. Alguien dijo que detrás de cada persona hay una historia. Claro. Contexto, traumas, personalidad, herencia, pero aún yo siempre he dicho que a pesar de nuestra herencia, Dios nos usa cuando permitimos que el Espíritu Santo obre nuestra vida. El Espíritu Santo es el que nos dice, decir, Pastor Ramírez, perdóneme, disculpe, seguimos adelante. El Espíritu Santo hace reconocer mis debilidades y mis errores y decir, borrón y cuenta nueva. Eso es, porque servimos a Dios. Y a pesar de nuestras diferencias, usted y yo, con la gracia de su Espíritu, podemos seguir trabajando en equipo para cumplir con nuestra misión y pronto ver a Jesús regresar en las nubes de los cielos. Qué hermoso. Yo comentaba detrás de cámaras, pastor, me llama la atención que en ese libro de Hechos de los Apóstoles, la sierva de Dios menciona que los apóstoles aprendieron a dejar a un lado sus diferencias y entonces el Espíritu Santo cayó en plenitud en el aposento alto. Sí, pues vemos el grupo que llamó el Señor Jesús, caracteres diferentes, ¿no? A Pedro, a Juan con su hermanito, ¿no? Los hijos del trueno, a un Pedro impulsivo, hablador, siempre levantaba la mano, siempre quería ir adelante. Un Simón el Celote, un sicario nacionalista, asesino, ¿no? Estaba dispuesto a matar, siempre con el cuchillo debajo del manto para lo que se pudiera ofrecer. En fin, pero Dios transforma, ¿no? Dios cambia. Los llamó para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Vamos a estar con Jesús. Vamos a tener un encuentro con nuestro Salvador y entonces vayamos, salgamos y busquemos, como lo hacía Pablo, ¿no? Él tenía tan claro en su mente la crucifixión, la resurrección, la ley, ¿no? Pero eran conceptos que él tenía claro, pero ¿cómo le hago para que todos los demás lo sepan? Pues vamos a viajar, vamos a buscarlos. 25.000 kilómetros viajó, predicando, enseñando, fundando iglesias. Creo que nosotros tenemos que salir de nuestro hogar, tenemos que salir de nuestra iglesia, ¿verdad? Ir a buscar a los que necesitan saber todas estas cosas, que es el plan de salvación. Cómo Dios planea salvarlos y que estas personas sepan que hay un Dios que quiere salvarlos. Así que hay que salir. Claro que hay sí. Que buscar. Pues estamos llegando prácticamente al final de esta lección y nos gustaría, pastor, pues dirigir unas palabras. ¿Cómo podríamos resumir? ¿Cuál es lo más resaltante para usted que le gustaría dejar en la mente de los que siguen este repaso, pastor? Gracias, pastor. Somos privilegiados e indignos de los propósitos que Dios tiene para nuestra vida. Si para esta hora hemos sido llamados, hay que ponernos al servicio de Dios, de la iglesia, para ser usados en la colonia, en el departamento, en la ciudad, en la aldea, en el medio de trabajo, en el lugar donde Dios nos tenga, para ser también misioneros, mensajeros, que cumplamos con nuestra misión. Que que mantengamos en alto los principios, que uno de nuestros mejores sermones sea nuestra propia vida. Uh-huh. Que seamos misioneros incansables, dedicados como lo era Pablo. Y que Dios nos dé sabiduría para trabajar como hermanos en Cristo, como siervos de Dios, como llamados de Dios, a pesar de nuestras diferencias, en el temor de Dios solucionarlas, pero trabajar con la misma misión, de cumplir con la misión. Muchas gracias, pastor, y de antemano, gracias por haber estado con nosotros. A ustedes, muchas gracias. Aquí lo volvemos a esperar. Con la ayuda de Dios. Pastor Abraham, ¿qué mensaje? Pastor, tenemos un mensaje precioso. Mucho basado en las enseñanzas de Pablo y del Señor Jesús. Una ley que es vigente, que se aplica en todo tiempo porque es vigente y para todos. Creer en el Cristo crucificado, quien murió por nosotros en la cruz, resucitado, no está aquí porque ha resucitado y ahora intercede por nosotros. Esas cosas son, esas verdades son, las deben de saber otras personas. Nosotros ya gozamos de estas verdades. No seamos egoístas, salgamos, compartamos, y si es necesario viajar y pasar penalidades, hagámoslo. Uh-huh. Es el cumplimiento de la misión. Que Dios nos ayude, que Dios nos transforme, que Dios nos cambie para que lo entendamos y podamos salir a buscar a los perdidos. Amén. Muchas gracias, pastor. Me quedo con la última parte. Qué aliento me da el saber que a pesar de las diferencias de Pablo con Juan Marcos, el Señor los utilizó para el cumplimiento de su obra. A veces nosotros con nuestros limitantes, deficiencias, torpezas, muchas veces obstaculizamos, pero bendito Dios que nos da una nueva oportunidad para predicar su maravilloso evangelio en el contexto que Él nos ha plantado hacerlo. Que Dios te bendiga y que el Señor nos aliente a través de esta lección a hacerlo mejor, cumplir la misión, compartir su mensaje y llevar a muchas personas a sus hermosos pies. Te invitamos la próxima semana a estar con nosotros. Gracias por acompañarnos. Que Dios les bendiga. Feliz día para todos.